¿Cómo andas, Daniel? ¿Bien? Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Muy Muy bien, bien, muy muy bien, bien. muy bien. Bueno, sí, por un lado, con toda una ofensiva de los medios tradicionales en el tema de la intervención a la empresa agroexportadora, ¿no? En estas últimas 24 horas han profundizado el relato de que las empresas son un sector de la sociedad, yo te diría doblemente amenazado, por el COVID-19 por un lado, por la cuarentena que supuestamente las obliga a cierres, y por el Estado, porque el empresariado concentrado vigila que el Estado se mantenga a distancia de la economía. Por eso, cuando el Estado se mueve en dirección al mercado e interviene en él, el discurso empresario primero dispara la alarma, luego anuncia una gran amenaza y finalmente genera un sistema automático de alianzas con algunos sectores de la sociedad. En síntesis, el discurso del empresariado concentrado vigila la distancia entre el Estado y el mercado y lidera la alarma cuando esa distancia tiende a desaparecer. Es como yo si te dijera, la libertad de mercado es al mismo tiempo la restricción perimetral del Estado para que no se acerque al mercado, ¿no? Y cuando ese acercamiento se produce, estallan todas las alarmas. Sí. Sin embargo, la alarma no se enciende cuando la que corre el riesgo de desaparecer es la distancia entre las grandes transnacionales del sector, por ejemplo, la norteamericana Cargill, la francesa Dreyfus, la suiza Glencore y la empresa local. Se sabe que las familias Paduani y Nardelli, las titulares de Vicentín, habían recibido ofertas por la empresa de parte de grupos financieros vinculados a estas grandes cerealeras internacionales que operan en el país. Por lo cual, lo primero que podemos decir con esto es que la discusión no es entre Estado y mercado, sino entre estatización o extranjerización, ¿no? Luego, lo que aparece ahí, que me parece importante reseñar, es que hay una empresa material, Vicentín, y una empresa imaginaria. La empresa, siempre la empresa excede simbólicamente a la empresa. Por eso en este caso no reacciona solo Vicentín, sino todos los que sienten que son parte de Vicentín. En este caso la función más importante del discurso del empresariado concentrado es activar esa empresa imaginaria. ¿Qué es la empresa imaginaria? Bueno, en este caso la vinculación artificial entre la propiedad privada rural y la nación argentina. Por eso Vicentín aparece defendido por parte de los vecinos de Avellaneda, parte de los vecinos de Reconquista, e intenta que se sume a esa defensa del sector agropecuario en su conjunto. Por eso los vecinos ayer se manifestaban con banderas argentinas, ¿no? Pero además esta intervención viene acompañada por la palabra expropiación, por lo cual la alarma y la amenaza se generaliza. Bueno, esa palabra indicaría que el Estado no solo interviene, sino que además sustituye, o sea, confisca la propiedad privada y por lo tanto confisca la tierra y la nacionalidad. Ahora, muy lejos de esa rústica historización, la medida del gobierno en realidad es presentada como una medida excepcional, o sea, comienza y termina en sí mismo y dista muchísimo de ser el primer paso de un proceso general de expropiaciones. Además, se trata de la intervención sobre una empresa en quiebra y en concurso de acreedores. Yo te diría, no se la interviene por su éxito empresario, sino por su fracaso como empresa. Justamente la intervención del Estado tiene el objeto de rescatarla de la quiebra, dado que tiene una deuda concursal que supera los 1.300 millones de dólares. Es decir, se le interviene además para preservar la fuente de trabajo de alrededor de 6.000 trabajadores y trabajadoras, para pagarle a proveedores y para conservar la presencia del país en un mercado estratégico para fijar precios testigos y para que el Estado cuente con mecanismos que aceleren la liquidación de divisas en la Argentina. En síntesis, te diría, se interviene Vicentín en beneficio de la nación y no en contra de la nacionalidad como se le intenta presentar. Una intervención que además tiene un camino bastante extenso, los próximos 2 meses, que tendrá también un proyecto de ley para debatir precisamente. De todas formas, Daniel, por el momento, aquellos que incluso ya han emitido una carta denunciando al propio presidente de la Nación, me refiero a algunos diputados, Solamente han recogido la firma de 7 diputados, en este caso en el día de ayer. Bueno, obviamente que oponiéndose a esto de la intervención, ¿no? Pero va a haber unos 2 meses de mucho debate. Sí, porque en principio, como suele pasar en estos casos, como ya sucedió con la 125 en otro momento histórico, los grandes medios concentrados intentan armar algo así como un bloque de poder, uh-huh, como un bloque de sentido fuerte. Da la impresión que en este caso es muy rústico esto, porque ¿quién está, según ese relato mediático concentrado, detrás de este Estado que avanza sobre la propiedad privada? Bueno, el ultra kirchnerismo, liderado por el demonio o el virus, que en su expansión predatoria se alimenta de dinero público de empresas expropiadas. Es decir, el monstruo kirchnerista consume dinero, consume capital. Uh-huh. Es decir, consume lo mismo que ellos acumulan. Por ello, la discusión en su relato termina siendo por la localización del dinero, si está enterrado en la Patagonia o está fugado en los paraísos fiscales. Bueno, da la impresión de que hoy ese relato es muy endeble. Y toda la oposición se ha plegado a ese relato y a otro relato más de tipo jurídico, de discutir las formas del anuncio de la intervención, etcétera, etcétera. Objetivamente eso se va a discutir y se va a discutir mucho en el Parlamento, y me parece que por suerte estamos muy lejos de aquel éxito que tuvieron en el año 2008-2009 de construir un bloque de poder político-comunicacional exitoso. Daniel, te mando un abrazo, como siempre, la seguimos la semana que viene. Un abrazo grande.